Mira, esto va para esa gente, que solo mira su ombligo. Ay, te regalo estas palabras, y dice así: no me saco un puto duro, pero no aflojan mis ganas. Esto me llena más que mi cuenta bancaria. Eso de la fama a mí me suda las pelotas. Chicas, estoy en bancarrota, así que ya hablamos mañana. Confesiones desde dentro. Escucha esto, loco.